12:03, arrancamos Hora Ciudadana a través de la 90.7 FM Radio Usapú, también a través de la www.radiousapú.com.py, en la página de Hora Ciudadana, estamos en el Facebook Live, también de Radio Usapú 90.7, ahí también nos van a ver a través del Facebook Live. Hoy estamos con el licenciado Miguel Villalba, precandidato concejal de la ciudad de San Antonio, hoy nos acompaña. Ya está Gualberto Ortiz Molas, Rufleita, Antonio Bordón, los controles. Ya estamos con la previa. El domingo transmitimos el partido entre Olimpia y River. Arrancamos a las 8 de la noche para ese partido. ¿Qué tal, licenciado Miguel Villalba? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación y por tener un espacio con ustedes, de modo a poder comunicarnos, expresarnos y darnos a conocer también un poco más en todo el país y en especial en San Antonio. Bueno, presentaste, licenciado Miguel Villalba, ¿por cuál movimiento? ¿A quién le apoyó para el intendente? Y actualmente nosotros no presentamos candidato a intendente. Ah, ¿no presentan? No presentamos, solamente estamos como presentando candidatura a nivel de concejalía. Ah, pero, sí. Cortito, el saco de Mendoza, Raúl Mendoza, el intendente de Tobol, ¿qué tal? Y la verdad que tiene mucho problema. Cortito cuesta cuesta bastante. Es una, bueno, incompatible con una respuesta corta. La verdad que el gobierno de el Raúl Mendoza, su administración es pésima en San Antonio. Deja mucho que desear. Perdió totalmente credibilidad en el municipio. Y bueno, justamente debido a eso es que nosotros nos estamos presentando como una opción diferente. Queremos trabajar en la concejalía, proponer propuestas, ser contralor más bien del pueblo ciudadano, porque del pueblo sanantoniano, porque prácticamente el intendente hacía prácticamente todo lo que quería. ¿Y cómo lograba eso? Evidente que no había oposición de parte de los concejales que estaban con él, y debido a eso fue que hasta hoy día él está en el cargo, ¿verdad? Ahora él está imputado, va a juicio oral, y pese a eso él quiere volver a candidatarse. Él está en dos periodos ya, ¿verdad? Dos periodos ya, sí, 11 años que está al mando del municipio. Bueno, 44, 40, 37 para la gente. Presentate, pues, Miguel. Sí, yo represento al partido Frente Amplio en el municipio de San Antonio. Estamos trabajando, estamos recorriendo. Soy licenciado, profesor y trabajo en una empresa privada. Y estoy entrando en la política justamente porque no vemos opciones de parte de los políticos. Y nos involucramos por eso, buscando un espacio diferente, y queremos marcar una diferencia en nuestra gestión. La política, nosotros consideramos que no es para cualquiera. La política es para gente servicial, gente que no busque solamente vivir de eso, sino servir realmente a la gente. Eso es lo que nosotros, a eso nosotros apuntamos. Yo tengo un equipo. Presentamos 12 candidatos a concejales. Nosotros estamos seguros que trabajando bien, haciendo un trabajo de hormiga, como se dice, vamos a poder mínimo meter 3 a 4 concejales por el partido Frente Amplio. Frente Amplio. Miguel Villano, precandidato a concejales de San Antonio. Sí. ¿Tus proyectos, cuáles son, cuáles son el objetivo mayor ahí en San Antonio, en la necesidad? Seguramente están en ese otro proyecto, ¿verdad? Sí, tenemos varios proyectos, pero hay algunos que queremos darle mayor énfasis, como por ejemplo la inserción laboral. Vemos, recorriendo ya con el equipo, estamos notando que prácticamente de 2 o 3 familias que visitamos, hay siempre en la casa gente que está sin trabajo, que está en edad y con capacidad de trabajar. Inclusive gente que tiene buen perfil, pero no está consiguiendo trabajo. Y yo creo que nosotros tenemos que proponer una secretaría preempleo en el municipio. El municipio tiene que gestionar o tiene que invertir en crear una secretaría que funcione de modo a que pueda gestionar los trabajos para estas personas. En San Antonio tenemos muchísimas empresas grandes y estas empresas no consiguen los trabajadores de la ciudad porque no hay una preparación de parte de los ciudadanos. Entonces nosotros queremos apuntar a eso, preparar, gestionarles, darle un poco más de oportunidad a esa gente que no consigue un trabajo. Queremos firmar o llegar a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo a través de sus instituciones, que son la SINAFOCAL, ¿verdad? Sí. Es una institución que trabaja directamente con el Ministerio y a través del SNPP, para que estas instituciones puedan venir a la ciudad y nosotros invitarle a la gente que está sin trabajo en esa secretaría, recibirle, darle un perfil profesional. O sea, la gente lo que necesita es que se le dé una idea de qué puede hacer. Hay muchos que quieren trabajar, pero te dice, yo quiero trabajar, pero no sé qué puedo hacer. Entonces, vos lo que querías es que la municipalidad ya de San Antonio no gestionó, no se preocupó de hacer estos detalles que vos estás diciendo. Totalmente. ¿No? Hasta ahora... ¿Nunca se estudió en la municipalidad? Nunca se estudió esto, un proyecto así. Y sinceramente yo me di cuenta recorriendo. Recorriendo. Lo que más me piden es oportunidad laboral. Eso es lo que más piden la gente en las calles, ¿verdad? Los jóvenes sobre todo. Y tenemos que dar respuesta a esto. Tenemos que proponer ideas. Estamos siempre tratando de madurar más la idea. Pero pasa por ahí lo principal. Eso sería lo principal que nosotros queremos hacer. Y bueno, hablar con estas empresas, que son varias, como te comenté. No sé si puedo mencionar sí, alguna sí, empresa. Sí, sí. Tenemos la empresa Pool, por ejemplo. Que están ahí. Que está en San Antonio. Tenemos Pechugón. Le tenemos a PetroSam. Tenemos Copesa Gas, Gas Corona y muchas otras empresas, ¿verdad? El frigorífico San Antonio, por ejemplo. Que hablando con la gente de recursos humanos, nosotros hicimos una investigación. El 60% de sus trabajadores no son de la ciudad. Y me dicen que le cuesta. Entonces, y yo hablo con los jóvenes, con las personas, y están en condiciones de trabajar. Entonces, ¿qué falta? Falta un poco de preocupación de parte de los gobernantes para gestionarle ese trabajo que tanto necesitan. ¿Y el trabajo de los concejales para hacer eso? ¿Cómo? Los concejales, o sea, no pegaban el grito de cielo los concejales sobre esta situación. No, la verdad que en San Antonio ni siquiera le conocen a esos concejales la gente, o sea que es una lástima, ¿verdad? Porque yo le pregunto, ¿vos sabés quién es tu concejal? Y ellos no saben. Quizás porque el sistema de votación era diferente, ¿verdad? Ahora, capaz que con esta liberación de lista, cuestión cambia, ¿verdad? ¿No se muestran los concejales en la calle? Y la verdad que no. Ellos se reúnen una vez por semana y, bueno, tienen un buenísimo su salario, y sin embargo ellos no justifican. ¿Cuánto es el salario de los concejales? Y ronda los 16 millones. Y a lo que quiero llegar nomás es, o sea que San Antonio políticamente está perdido. Políticamente, sí. Ambos partidos no gozan de la credibilidad de la ciudadanía. Sí. Dos periodos ya en Mendoza. Sí. Y anteriormente estaba en el Partido Colorado. Partido Colorado, Julio Espinosa. Sí. Mismo. Que creo que ese candidato de vuelta él. De vuelta él propone su candidatura con su equipo y lo mismo Raúl Mendoza. ¿Y tu equipo no por qué no tiene un candidato a intendente? Y la verdad que no tenemos todavía un referente en cuanto a intendencia. Nosotros estamos mirando ahora y vamos a analizar cuáles son las opciones que hay. Hasta ahora no estamos encontrando opciones como para apoyar alguna candidatura de intendente. Tanto el Partido Liberal como el Colorado no nos convence actualmente. Hay buena gente que nosotros nos damos cuenta en la lista de los candidatos a concejales y liberales, pero ellos manejan una estructura y se guían siempre por la cabeza. Entonces es difícil que la situación cambie si esos concejales llegan a ocupar el poder, porque ellos siguen una línea política ahí. Prácticamente no, uno no piensa por uno mismo cuando están en los partidos tradicionales. Hablaste, estamos con Miguel Villalba, precandidato a concejales de la ciudad de San Antonio. hablaste de empresas ahí, ¿verdad? Sí. O sea, más o menos ya sabe, o sea, sabe el total de funcionarios que tiene cada empresa, o sea, así mismo. De cada fábrica, ¿verdad? De cada fábrica. Fábrica de estamos hablando, ¿verdad? Así mismo. ¿Cuántos personales necesitan la fábrica en total? En total necesita... Sumando todo, hiciste un cálculo general, hablo. Sí. Hablaste de 6 fábricas, más o menos, 5 o 6 fábricas hablaste, ¿verdad? Sí, esas son las fábricas más grandes que... ¿Cuánto más o menos funcionarios en total ahí? Haciendo un cálculo para ver cuántas personas pueden trabajar ahí en su ciudad. Y 8.000 a 10.000 personas. Ah, bueno. Sí. Así no, son empresas grandes que mueven bastante. Y o sea, no... si vos querés hacer eso, vos querés gestionar eso. Por yo eso quiero que gestionar, yo quiero que... La gente, los políticos al menos, inclusive esta idea quiero llevarla a todo el país, inclusive a todas las municipalidades, porque es una necesidad que hay. Uh-huh. Los jóvenes necesitan trabajo y cuando buscan trabajo, o sea, lo primero que dicen es, bueno, piden 2 años de antigüedad y 2 años de experiencia y yo no tengo ahora. Sí. Entonces, ¿qué hacen nuestras instituciones como la el SNPP y la SINAFOCAL, que no se enfoca en que sus instituciones estén establecidas en cada empresa? Pero no basta, no basta que esas instituciones estén en la empresa. Aparte, la gente necesita que se les gestione otra vez. Ni currículum no saben hacer algunas personas. Sí, algunos no saben usarlo en la computadora. Y tienen buen perfil, son sanos, tienen esa gana de trabajar, pero nadie les gestiona. Yo, por ejemplo, en mi caso particular me pasa que a varios les consigo trabajo solamente gestionando. Yo veo, hola, pucha, vos estudiaste informática, tenés tal cosa y no conseguí trabajo. Ah, bueno, dame tu currículum y yo te empiezo a enviar por correo a varias empresas. Mm. Y de repente le llama a alguna empresa. Mm. Entonces, yo esa idea quiero trasladarla con otro potencial estando ya en un puesto en donde tenga mayor estructura como para hacer algo más grande y bien organizado y poder ayudarle a muchos jóvenes, porque el trabajo dignifica, el trabajo... Consiguiendo trabajo, nosotros estamos mejorando nuestro municipio, los jóvenes se apartan de las cosas que indebidas, ¿verdad? De o sea, la droga y todo eso. De la droga, y ahí la que delincuencia. Está, corre la droga. Corre mucho droga. ¿Eh? La verdad que sí. ¿Eh? La verdad que sí. Corre mucho. Corre mucho. ¿En las plazas o y dónde? En las plazas, en las villas, en los asentamientos. Ah. ¿Y qué, la seguridad que está ahí? Y la seguridad, bueno, a nivel país está mal, ¿verdad? Uh-huh. Y San Antonio no escapa de eso, ¿verdad? Uh-huh. Hay mucha inseguridad también. Pocos vehículos. ¿Cómo? Pocos vehículos que puedan rondar los barrios. Sí, ¿no? Sí. Los móviles. Así mismo. Y en cuanto a inseguridad, estamos mal también. Hay muchas quejas sobre eso. Sobre todo a la mañana, los que salen su trabajo. Y bueno, espera un poco, Miguel Villalba, sí. Precandidato a concejal de San Antonio. Estamos en la 44-40-37. El domingo, a partir de las 8 de la noche, transmitimos Olimpia Río, el campeonato paraguayo. ¿Y qué partido juegan los concejales actuales? ¿Cómo? ¿Qué partido juegan? ¿Qué hacen los concejales actuales? Y la verdad que... Porque no hay nadie que proyecta algo hacia la... No hay algo que proyecta algo visible. Nosotros tenemos problemas en San Antonio con la recolección de basura, por ejemplo. Algo muy básico. Uh-huh. O sea que la gente se queja mucho de eso. No, uh-huh. El recolector de basura, vos no sabes cuándo va a venir. Uh-huh. De repente cumple su rutina. No hay día establecido. Hay día establecido, pero de repente te deja colgado un mes. Así es. ¿Un mes sin recolección de basura? Un mes o más, de repente. Porque... ¿Por qué eso? Y no hay una explicación de parte del... No hay, pues, de ¿Pero repente, paga su mensualidad? Se paga mensual, algunos pagan anual inclusive y no tenemos respuesta. O sea que tenemos varios problemas. Sinceramente en la ciudad de San Antonio hay muchísimo problema con... Inclusive con la cuestión de los colectivos. No tenemos... Hace falta más líneas que puedan entrar en la ciudad. Ahora con este tema de las reguladas se incrementa más el problema. Tenemos gente que no puede llegar porque sale ya tarde su trabajo, no consigue colectivo, viene el Uber, no le termina siendo rentable su trabajo, vuelve uh-huh. a salir. Y todas esas cuestiones también tienen relación con el trabajar en tu ciudad ahora. Uh-huh. Entonces, hay mucho por hacer en San Antonio, muchísimo. Nosotros consideramos que las opciones que hay ahora mismo, tanto en el partido los partidos tradicionales, ¿verdad?, no tienen credibilidad. Por un lado, o sea, que yo quiero que entienda la gente que el político tiene que ser diferente. El desafío de la gente hoy día a nivel país está en identificar quién es aquel que realmente le puede ser útil como político, ¿verdad? Es un gran desafío porque ¿cómo vas a saber que yo te estoy diciendo algo que voy a hacer, ¿verdad? Pero por lo menos dar oportunidad a gente que no le defraudó todavía, o sea, que no está todavía en el poder. Sin embargo, ellos están ya hace tiempo y siguen diciendo lo mismo, ¿verdad? Si en 11 años no hiciste, no vas a hacer en un periodo más, ¿verdad? La participación de la gente en el voto anterior, ¿qué tal? La participación en la 1. Y justamente un 60% tenemos de participación. Es algo esperanzador para nosotros también, porque nosotros sabemos que la gente que no vota es la gente que no encuentra una opción. Eso nosotros tenemos en claro, porque es lo que percibimos en los recorridos que hacemos. No hay opción, entonces, bueno, yo me quedo nomás porque no sé por quién votar, no me convence. ¿No te piden plata? Sí, hay. Sinceramente, lo que a mí primeramente me dijeron es, ¿cómo vos te vas a meter en política si no tenés plata, verdad? Uh-huh. Es la primera, hay muchos, inclusive amigos que me dijeron eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo tengo pues un concepto diferente de lo que es la política. Para mí, bueno, llegar al municipio es un objetivo también, ¿verdad? Pero yo tengo mi satisfacción en el proceso de campaña política, que es concienciar a la gente. Justamente nosotros apuntamos a eso. Yo hablo bien claro con mi equipo. Nosotros vamos a tener, obviamente que necesitas para moverte y cosas así, ¿verdad? Pero no vamos a comprar votos. Vamos a tratar de llegar y llegar bien. Y justamente nuestro eslogan esto es prácticamente el concienciar a la gente. Llegar y explicarle en qué situación estamos, por qué estamos así, y que ellos sean libres, al menos en ese día, de poder elegir en el cuarto oscuro, al menos ahí sean libres y puedan elegir. No importa si votan por mí o si votan por otro, no importa eso. Lo importante es que sepan votar ese día. Ese es el mensaje que nosotros transmitimos, porque nosotros necesitamos que la persona que nos está votando participe. Porque a causa de eso estamos en estas condiciones. Y muchos también cuestionan el hecho que ahora hay muchísimos candidatos. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Y eso es porque eso es bueno para la democracia. Y el desafío nuevamente de la gente de saber identificar. Porque el político pues tiene que entrar para servir. Y un empresario, yo eso siempre le digo a la gente, un empresario que se candidata como político va a pensar. Yo veo a algunos empresarios que se candidatan y en su empresa no le va bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se mete a la política? La política es un techo salarial, ¿verdad? Entonces, vos teniendo una empresa que te es mucho más productiva, ¿para qué te metes en la política? ¿Cuál es el objetivo? Regla de tres, nomás le digo a la gente que hagan y saquen sus conclusiones. Evidente es que el empresario tiene una visión de obtener siempre ganancias. Esa es su visión. No se va a meter en la política si es que va a perder. Porque es su visión. Y está bien, yo no digo que eso esté mal. Está bien su visión. Pero que se dedique al comercio. Que sea empresario, que haga prosperar, que genere fuente de trabajo de esa forma. Porque el empresario es buenísimo generando fuente de trabajo. Y nosotros necesitamos los empresarios. Pero que no se metan en la política. La política es para la gente servicial. El que siente de corazón, el que es movido y que no va por un salario, sino por el hacer el bien común. En San Antonio hay muchos empresarios que se meten. Y la mayoría son empresarios. A mí me gusta esta ley que salió ahora de el tema de la declaración jurada, ¿verdad? Me gustaría que siempre hagan una comparativa entre lo que era el antes y el después. Antes y el después de lo que salen de los políticos. Una locura. Y yo no sé cómo eso se puede dar, ¿verdad? Bueno, evidentemente algunos ven como un negocio a la política, es la realidad que tenemos. Pero también ahí sí el trabajo de los concejales también, ¿no? Total. Porque apoya al intendente actual nomás. Y por eso te digo, ¿cómo es que llegó? Nadie pega el grito al cielo, no hay nadie que pega el grito al cielo ahí. ¿Cómo es que llegó hasta este punto el intendente de turno actualmente. ¿Cómo llegó a ser tener tanto faltante en su balance? ¿Cómo nadie pegó el grito al cielo, como vos decís, en su momento? ¿Por qué? Algo pasó ahí. Entonces, nosotros no tenemos un contralor actualmente en la ciudad de San Antonio, no tenemos ahí gente comprometida con el pueblo. Lo único que ellos quieren es cobrar su salario y que nadie le moleste, ¿verdad? Por lo visto, una vez que ellos llegan al poder, ya se encierran en su casa para que la gente ya no le pida ayuda, ¿verdad? Una lástima, la verdad. Pausa, 12:24, Antonio Menor en los controles. Este domingo, a partir de las 20 horas, Buen Fútbol, con la 90.7 FM Radio en Zapí, para el partido entre Olimpia y River. Con los relatos de Alberto Castillo, comentarios Mario Molinas y Hugo Agustín Rodas. La voz comercial de Rodney Ramírez, coordinación Carlos Rojas. Y el móvil de Sergio Galeano y Sara González. Los controles, Rubén Ramírez. Buen Fútbol, un equipo campeón. Asismed, centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. La Mojarrita Restobar, donde el comer es un placer. Algo diferente llegó a la ciudad de Ayolas: caldo de pescado, milanesa de surubí con guarnición, cazuela de pescado, albóndigas con arroz, tallarín de carne en el Hotel Turismo Ayolas Misiones, pizzas y hamburguesas caseras. Teléfono 0982-631-478. La Mojarrita Restobar, @gmail.com. Joseph Coafer, salón de belleza, innovando y definiendo la belleza paraguaya. Anímate a disfrutar de esta super promoción, mega descuentos en todos nuestros locales de Joseph Coafer, 23 locales en todo el país. 25% de descuento en productos. Teléfono 555-919, info@joseph.com.pe. El precandidato independiente de los mercaderos a concejal de Asunción, Leonardo Ojeda, el que buscará la revitalización y el renacimiento de los mercados zonales 1, 2, 3, 4 y 5. Así generar fuentes de trabajo para los asuncenos y con un compromiso escrito por escribanía antes de la postulación de la donación del 50% del salario para que su proyecto sea sí o sí una realidad. Lubricar Autocentros S.A. Neumáticos para tu vehículo liviano y pesado. Con su compra le obsequiamos colocación, picos, balanceos y llevando cuatro cubiertas. Alineación gratis. Lubricar Autocentros S.A. en sus dos locales, Ciudad de Luque, Casa Verge, Luqueño, Camino Luque, San Bernardino. Sucursal Avenida de las Residentes, esquina Comunero, Camino Luque, Areguá. Radiadores San Cayetano, especialista en todas las marcas, Avenida Médicos del Chaco, 1313 y Juan de Ayolas. Teléfono 0982-205-900. Radiadores San Cayetano. Steven Automotores, ¿qué estás esperando? Vení ya, número uno en el mercado, precio del contado, hasta cuatro cuotas. Con tu compra te llevas hermosos regalos. Extra Steven Automotores, tu mejor elección. Teléfono 0982-484807. Avenida Acceso Sur y 15 de agosto, San Lorenzo. Avenida Fernando de la Mora, casi Médicos del Chaco. Taller Ebenezer, chapería y pintura, especialista en todas las marcas. Carlos Antonio López, esquina Inmaculada y Ciudad del Este. Ciudad de Luque, teléfono 641-734. Delmer, del Mercado 4, cambio de display al instante. Oferta permanente, accesorios y celulares usados con garantía. Para su máxima comunicación, Delmer, la solución. Local Petirós y General Aquino y Ceballos Cue, complejo habitacional San Francisco, calle 2 y calle 8. Contactanos 0985-555-555. ¿Estuviste con problemas financieros a causa de la pandemia? La cooperativa Capiatá piensa en vos y te ofrece la posibilidad de salir de esa situación financiera que te aqueja. Acércate a la casa central o a la sucursal más cercana y solicita la reconversión de tu crédito con las facilidades que solo la cooperativa Capiatá te ofrece. No te olvides, reconvertí tu crédito con nosotros y salí de esa situación que te aqueja. Para más información, puedes comunicarte con tu oficial de crédito en casa central o sucursal más cercana, llamando al 0228-634000. Cooperativa Capiatá, animate a crecer. Hora Ciudadana. por la 90.7 FM o en www.radiozapu.com.py. Con 29, muchos años juntos, pasando momentos buenos y difíciles. Hoy estoy seguro que juntos podremos enfrentar la vida y ser felices. Muchas gracias por aceptar ser mi esposa y compañera por siempre. Miguel Villalba, te amo. Me sorprendiste. Me sorprendiste. Pero vos creíste así. Vos creíste así. ¿Cómo se llama tu futura señora? Alba López. Alba López, de sí, San Antonio. De San Antonio, sí. Ah, pero usted se conoció ahí de chico luego, ¿cómo? No. No, perdón, ella no es de San Antonio. Ah, no es de San Antonio. No. ¿De dónde le trajiste para vivir a San Antonio? De lejos le traje. ¿De dónde le traje? Aquí no. Jugaba así. Ah, mira, general, chico, loco. Yo hace así mucho tiempo en Catastro. Sí. Se corrí por todo. Y le conocí por San Antonio. Ella vino del interior y vino a trabajar por San Antonio y justamente le conocí en la campaña política. De hace rato estoy en el partido y por ahí le conocí, recorriendo y hablando con ella. Y ¿a ella le gusta la política? Le gusta. ¿Acompaña lo que vos haces? Sí, totalmente. Ella es prácticamente la que me da fuerza todos los días también para seguir en esto, ¿verdad? Porque uno viene del trabajo cansado y de repente tiene que salir a recorrer otra vez. Y entonces, ¿ya viven juntos ustedes? Sí, ya. Ah, ¿cuántos años ya? Y este año, el año pasado estamos viviendo juntos. Ah, mira, pocha. Sí, justamente hace poco hay un video que yo hice en el Expo San Antonio. Yo le pedí a ella casamiento. Sí. Espera un ratito, un saludo al metalero Javier González. Saludos por el metalero, está escuchando. metalero Javier González, Radiador de San Cayetano, full. Ahí con Milciaes. Ya está ahí, le vemos a Milciaes. En cualquier momento se sudaría. Un saludo al metalero Javier González. Saludo para el metalero Javier González. Javier González. Hoy estamos con un precandidato a concejal de la Municipalidad de San Antonio, Miguel Villalba. Bueno, ¿dónde le pediste matrimonio, Miguel? En el Ecuá San Antonio. El Ecuá San Antonio es un lugar que hay muchos sanantonianos que desconocen ese lugar. Contanos. O sea que tiene una historia, o sea que en ese lugar anteriormente funcionaba un frigorífico, uno de los más grandes del país, en San Antonio. Y en ese lugar se encontraban prácticamente los trabajadores que venían de muchas ciudades. Se encontraban en ese punto con las mujeres sanantonianas porque no podían llegar de visita. Cañijave, porque era muy difícil, era muy estricto la gente. Pero ahí todo era de besito, no era más eso. ¿Cómo? ¿Besito hasta ahí nomás? Conversar nomás. Hasta beso máximo. No, ahí se sentaban ellos, conversaban y estaba el licuado. Y las mujeres siempre le invitaba el agua del licuado. Entonces, después de un tiempo, las parejas terminaban casándose. Entonces surgió ahí la. ¿Vos usaste como cábala, no? ¿Cómo? ¿Cómo cábala usaste eso? No, yo usé como un símbolo. Justamente fue el 14 de febrero, día del enamorado. Entonces, yo usé como un símbolo. ¿Ella no conocía el lugar? No conocía el lugar. Vamos, dijiste vos. Vamos, yo voy a mostrar un lugar histórico para mi campaña, ¿verdad? Entonces ella se prestó, le gusta eso, entonces sí, vamos, se arregló y nos fuimos, ¿verdad? Y entonces yo hice toda la presentación, expliqué la cuestión de la historia, la leyenda que hay ahí, que si vos le das de tomar el agua a tu novio, ¿verdad? Novia. Después se queda sí o sí contigo. Esa es la leyenda que hay ahí, ¿verdad? Entonces conté toda la historia y luego dije que estando en un lugar tan lindo como este que inspira el amor, yo quiero hacer un compromiso contigo, le dije. Y ahí prácticamente le sorprendí. Y está el video, te invito a que vea el video. Mira, por... Y ahí le puse el anillo y hice el compromiso con ella. Ahora sí. ¿Qué le dijiste? Le dije que quería casarme con ella. En realidad, fue varias declaraciones porque no me salió bien. Entonces, la primera vez le sorprendí. La primera vez ella, ahora. Y después, como... tengo a mi hermana que trabaja en la parte de marketing conmigo. Ella me decía, corte, ahí corte, te equivocaste, corte. ¿Verdad? Vos repetí. Sí, yo repetí tres veces. Y entonces algunos ponían en los comentarios, ¿verdad? Que pucha, Miguel, no se le veía más sorprendido. No, y si ya es la tercera vez que ya me estoy... ¿verdad? Ah, mira, pucha, qué lindo. Comiendo costeleta de chancho y arroz blanco, metal, ok. O sea que tu señora ahora, o sea, tu futura señora... Sí. Le impresionó ese lugar. Le impresionó, sí, la historia que tiene. ¿Cómo se llama? ¿Repetimos? Ucuá San Antonio. Ucuá San Antonio. Ucuá San Antonio. Muy pocos conocen y bueno, aprovechando la oportunidad para que se vayan. Las mujeres sobre todo que vayan y junten el agua, ¿verdad? le inviten el tereré a su novio ahí. Así lo digo. Sí. Vos sabés que esos muchachos a veces tienen miedo de tomar. Por ahí el agua. Vos sabés por la foto, che, mirá, pero. Hay que aprovechar que los muchachos que no saben. Qué bárbaro. No, la verdad que. Pues le amaba a tu. ¿Cómo se llama? Alba López. Alba López. Le amaba a ella, está. Ahí amó a ella. La verdad que muchas cosas ya pasamos juntos, ya estamos ya. Hace casi 5 años. Ah. Entonces tomé este paso importante ahora. Mira, pues ¿cuándo te casas? Y quiero hacerlo si es posible en justamente el 14 de febrero de vuelta. Ah, pero hace un año, ¿sabes? Un año. No, y ojalá que ya pase la cuarentena con eso, ¿verdad? Pero espera, pues este va tema de acá. Te pero no cuando vos le pedís al Simón, ya tienes que casarte 12 meses, no. Así, ¿verdad? No. Máximo. No, no es. ¿Hasta espera un año? Un año. O más. ¿Eh? Sí. ¿Y por qué no hacen vía. ¿Cómo te iba a decir? Usted ahí casa por iglesia, ¿no? Sí, por iglesia. Vía ahí por, ¿cómo se llama? Civil. Civil. Y eso podríamos hacer ya. ¿Por qué no hacer eso ya? Entonces ya. No, pero ya está mi compromiso. Ya está mi compromiso con ella, 100%. Pero ella no se apura en casarse. Y la verdad que sí, pero yo quiero ya, hacerlo bien. Apurate nomás ya civil y después hacerlo como tenés que hacer, como vos quieras hacer, ¿verdad? A ver, vamos por la foto y después... vos no tenés... Creo que... ¿Se te borró, bro? No, me agarro, no sé si la señal o... Esta es mi página y en la página yo avancé. ¿Cómo está tu página? Miguel Villar. Me tiene la por una pausa, Antonio, voy a hablar con él en la calle, después ya... vamos a aprovechar la pausa, porque estamos hablando nosotros. Pausa y volvemos, dale. Este domingo, a partir de las 20 horas... Buen Fútbol con la 90.7 FM Radio Unzapi para el partido entre Olimpia y River. Con los relatos de Alberto Castillo, comentarios Mario Molinas y Hugo Agustín Rodas. La voz comercial de Red Day Ramírez, coordinación Carlos Rojas. Y el móvil de Sergio Galeano y Sara González. En los controles, Rubén Ramírez. Buen Fútbol, un equipo campeón. Asismed, centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. La Mojarrita Restobar, donde el comer es un placer. Algo diferente llegó a la ciudad de Ayolas. Caldo de pescado, milanesa de surubí con guarnición, cazuela de pescado, albóndigas con arroz, tallarín de carne en el Hotel Turismo Ayolas Misiones. Pizzas y hamburguesas caseras, teléfono 0982-631-478. La Mojarrita Restobar, @gmail.com. Joseph Coafer, salón de belleza innovando y definiendo la belleza paraguaya. Anímate a disfrutar de esta super promoción, mega descuentos en todos nuestros locales. De Joseph Coafer, 23 locales en todo el país. 25% de descuento en productos, teléfono 555-919-info@joseph.com.pe. El precandidato independiente de los mercaderos a concejal de Asunción, Leonardo Ojeda, el que buscará la revitalización y el renacimiento de los mercados zonales 1, 2, 3, 4 y 5. Así generar fuentes de trabajo para los asuncenos y con un compromiso escrito por escribanía antes de la postulación de la donación del 50% del salario para que su proyecto sea sí o sí una realidad. Lubricar Autocentros S.A. Neumáticos para tu vehículo liviano y pesado. Con su compra le obsequiamos colocación, picos, balanceos y llevando cuatro cubiertas. Alineación gratis. Lubricar Autocentros S.A. en sus dos locales, Ciudad de Luque, Casa Verge, Luqueño, Camino Luque, San Bernardino. Sucursal Avenida de las Residentes, esquina Comunero, Camino Luque, Areguá. Radiadores San Cayetano, especialista en todas las marcas, Avenida Médicos del Chaco, 1313 y Juan de Ayolas, teléfono 0982-205-900. Radiadores San Cayetano. Steven Automotores, ¿qué estás esperando? Vení ya número uno en el mercado, precio del contado hasta cuatro cuotas. Con tu compra te llevas hermosos regalos. Extra Steven Automotores, tu mejor elección. Teléfono 0982-484807. Avenida Acceso Sur y 15 de agosto, San Lorenzo. Avenida Fernando de la Mora, casi Médicos del Chaco. Talleres Benecer, chapería y pintura, especialista en todas las marcas. Carlos Antonio López, esquina Inmaculada y Ciudad del Este. Ciudad de Luque, teléfono 641-734. Delmer del Mercado 4, cambio de display al instante. Oferta permanente de accesorios y celulares usados con garantía. Para su máxima comunicación, Delmer de las Soluciones. Local Petirossi, General Aquino y Ceballos Cue, complejo habitacional San Francisco, calle 2 y calle 8. Contactanos 0985-555-555. ¿Estuviste con problemas financieros a causa de la pandemia? La cooperativa Capiatá piensa en vos y te ofrece la posibilidad de salir de esa situación financiera que te aqueja. Acércate a la Casa Central o a la sucursal más cercana y solicita la reconversión de tu crédito con las facilidades que solo la cooperativa Capiatá te ofrece. No te olvides, reconvertí tu crédito con nosotros y salí de esa situación que te aqueja. Para más información, puedes comunicarte con tu oficial de crédito en Casa Central o sucursal más cercana llamando al 0228-634000. Cooperativa Capiatá, animate a crecer. Hora Ciudadana. Por la 90.7 FM o en www.radiozapu.com.py. Bueno, volvemos. Voy a pasar y hacerle escuchar a la gente tu video como en el cual San Antonio le te comprometiste al, sí, al amor con tu novia. Y ella está aprendidísima ahora. Ahora está escuchando. Sí, bueno, hablo a López, vamos, vamos a tener que poner algo porque me dijeron que tengo que poner. José Lo Alonso de Barcelona te escucha y él va a tomar la misma decisión que vos tomaste. Que va, cuando venga su señora el fin de semana. No sé a dónde le va a llevar ya a Barcelona, pero algo hace. Algo hace. Bueno. Vamos a escuchar lo que. ¿Cómo Miguel se comprometió con Ada López para el matrimonio? Vamos, vamos a escuchar la historia de Miguel Villalba, precandidato a concejal de la ciudad de San Antonio. Muy buenos días, hoy 14 de febrero, Día de los Enamorados. Me encuentro con mi novia Alba López en un lugar histórico de la ciudad de San Antonio, el Cuá San Antonio. Le quiero mostrar este lugar para que puedan conocer. Hay muchos sanantonianos que desconocen este maravilloso lugar que tenemos en nuestra ciudad. Y también invitarles a las personas de otras ciudades a que puedan frecuentar y conocer un poco esta rica historia que tenemos aquí en San Antonio. La historia de este lugar se remonta al año 1913, tiempo en donde funcionaba uno de los frigoríficos más grandes de la ciudad. Y en ese frigorífico trabajaban personas de distintas ciudades. Y como ellos se vieron encantados por las mujeres sanantonianas, y le era muy difícil llegar de visita porque las familias eran muy estrictas en cuanto a eso, el punto del encuentro era este. Bueno, y cuenta la leyenda que las mujeres daban de beber a sus pretendientes el agua de esta fuente, y luego del poco tiempo la relación terminaba en un seguro matrimonio. Y la historia del Cuadra San Antonio, la invitación está hecha para que puedan conocer el lugar y el compromiso de nosotros los sanantonianos de mantener en condiciones y de difundir más que nada. Estando en un lugar que nos inspira tanto al amor, quiero aprovechar el momento para hacer un compromiso con mi novia. ¿Te quieres casar conmigo? arrodillado. Ahí viene el beso, el abrazo. Y ahí se sienta. Ahí la muestra de la niña está a puño cerrado. Feliz está ella, Miguel. Súper feliz. Cuando digo sí, no digo nada, no salió en el... Ya no se escuchó mal a... ¿Eh? Ya no se escuchó mal al último eso. ¿Feliz está ella, señora? Súper feliz, sí. La verdad que ese día ella estaba ya en otro mundo prácticamente. Eso fue a casi al mediodía y prácticamente todo el día estuvo sonriendo después. Por una semana estuvo... ¿Vos tenés que batir el récord? Ya, yo en una semana me casé. ¿En una semana? Sí. Está, pum, rápido nomás ya. Qué rápido, son tipos decididos, Sí, no, y así nomás tiene que ser. De hecho, luego, el estilo mío es rápido, ¿verdad? Es el dudar mucho, no. Pero no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de vos. ¿Vos cuánto tiempo pudaste, Antonio? ¿Vos te casaste, verdad? ¿Cómo fue así también tu historia? ¿Es muy sentimental o no? ¿Cómo mío? Rápido ya. Rápido. ¿Cuánto tiempo esperaste, Antonio? 8 años. Muchísimo. Muchísimo. 8 años para aguantar, es mucho. bueno. Muchísimo. Bueno, vamos a cerrar este caso porque ya sí. Alba se está feliz, contenta. No, feliz. Evidentemente vas a ir viniéndolo también por ahí, metiéndote con todo también a la gente. Claro. ¿No te gusta el trabajo del intendente actual? No. ¿No te gusta el trabajo de los concejales actual? No. ¿Te preocupa San Antonio? Totalmente, súper preocupado por mi ciudad. Justamente queremos contribuir nosotros. Creemos que tenemos capacidad, tenemos voluntad y lo más importante, nos sentimos patriotas. Sentimos que vamos a hacer bien las cosas, estamos seguros de eso y vemos también en la gente que ellos ven en nosotros una opción. Entonces nosotros no vamos a defraudar a la gente, vamos a llegar para cumplir. Eso es nuestro lugar. La respuesta de los jóvenes ahí en San Antonio. Y justamente es nuestro punto fuerte, los jóvenes. Sí, se quieren meter. Los jóvenes se quieren meter, sí. Pero los jóvenes sin trabajo. Los jóvenes sin trabajo y los que tienen también. Los que tienen sí que me dicen que les costó mucho y quieren trabajar por la ciudad. O sea que muy pocos son los que trabajan en San Antonio, o sea. La mayoría trabajan, viajan mucho y le cuesta, ¿verdad? Entonces, nosotros proponemos no solamente la cuestión del trabajo, muchas otras cosas. Queremos impulsar lo que sea el deporte, por ejemplo. Estamos pensando también con el equipo incorporar lo que tenga que ver con el deporte lúdico, ¿verdad? Queremos abrir un torneo de ajedrez que funcione, que se haga en las plazas, por ejemplo. Eso queremos ya organizar antes de llegar, ¿verdad? Prácticamente. Queremos ir organizando y viendo si prende esa idea, porque el ajedrez puede ser muy bueno, te desarrolla mucho la mente y incentivar eso en los chicos, en los niños. ¿La plaza qué tal está? La plaza está muy linda. Muy, pues se cuida bien. Se cuida bien, sí. ¿Y la basura que nos van los recolectores? Dijiste, ¿qué hacen la gente? O sea, en tu caso, ponete vos como ejemplo siempre, porque vos estás, ¿verdad? ¿Qué hace cuando nos vienen a recolectar tu basura? No, una locura. ¿Qué hace? ¿Dónde se va la basura? No, y juntamos. ¿Se queda frente a tu casa? Juntamos, metemos otra vez nosotros en el fondo, ponemos una bolsa y vemos opciones, porque no podés tirar en cualquier lado también. Entonces, llamamos y nos dice, sí, ya va a pasar tal día. ¿Es una empresa tercerizada? Sí, es tercerizada. ¿Verdad? Así mismo. ¿Y nos llaman a la empresa? Nosotros llamamos a la municipalidad y de ahí ellos se comunican con la empresa y nos dice que sí, va a pasar tal día y después esperamos, sacamos todo otra vez del frente y sabes que los perros vienen, agujerean, sí. ¿No? Una locura. Hay mucha gente también que llevan plástico, ¿eh? Sí, mucha gente también, ¿verdad? Y entonces es uno de los problemas que hay en la ciudad, uno de varios problemas, ¿verdad? Después tenés el tema de las calles, ¿verdad? Que Avenida San Antonio, por ejemplo, está muy mal. Hace poco se terminó un puente. En la entrada mismo de San Antonio había un puente que estaba clausurado. No sé cuánto tiempo se trabajó ahí. Cerca de la estación de servicio. Cerca de la estación, ahí casi enfrente de la Copetrol, ¿verdad? Sí. Y se desviaba por Las Garzas. Se daba toda una vuelta. El empedrado. Sí, y el tráfico era impresionante. Luego vino una tormenta que clausuró el puente de Las Garzas. Se clausuró el puente y... por arte de magia, se terminó el puente en un ratito. O sea que... No hubo interés, ¿sí, André? y probablemente algo había ahí, ¿verdad? O se quería dilatar la obra, no sabemos, ¿verdad? Muchas cosas da para pensar después de que una persona perdió credibilidad. Una vez que la persona, el político, pierde credibilidad, o ya prácticamente... Pero también, piensa cualquier cosa. Miguel, pero ahí también tiene que participar los concejales. Totalmente, no participan ellos. Por eso te digo, ¿cómo una persona tan cuestionada puede estar tanto tiempo en el cargo? ¿Por qué? Porque algo pasa con los concejales que de alguna forma le amañan al que está dirigiendo, ¿verdad? Recibe algo. Y bueno, es lo que se puede entender, ¿verdad? Se puede entender eso, pero... Porque no hay uno que pega el grito al cielo, ¿verdad? Que yo sepa, no. Entonces no me consta. O sea, todos están con el intendente, entonces. Y... Si no hay nadie que cuestiona, a ver, algo porque está mal, ¿verdad? Porque yo frecuento mucho con San Antonio. Sí. Que meses, creo que agarró 2 meses, después de no estaba todavía solucionado. Y de la derecha, sí, coincidentemente que cuando cayó el puente, ese mismo día se habilitó el puente principal. ¿Y cuánto tiempo nos hicieron sufrir? Gastamos combustible, tiempo, porque pega una vuelta. Sí. Después te va a la derecha, para 8 puentes, otro de donde ese cayó rollo. También. Ese puente cayó también. ¿Cómo se va ese puente? No sé cómo se llama. Pero ese un puentecito ahí. Y se pasaba por ahí, colectivo pasaba por ahí. Sí, encima que no tiene ni el protector. A los costados, no, súper peligroso. Y son cosas que llaman la atención, ¿verdad? Yo veo que de repente no se levanta la ciudadanía porque estas cosas es como para levantarse. Yo sí soy concejal y soy minoría. Ahí no tengo forma de cambiar, voy a convocar a la gente. ¿Vos estás dispuesto en un debate? Sí, totalmente, sin problema. Un debate sano donde podamos... No, claro. Un debate para construir. Para construir, totalmente, sin problema. Bueno, yo quiero que te diga a tu gente, Miguel, por favor, tira un mensaje, te vamos a escuchar. Miguel Villalba, precandidato a concejal en San Antonio, si dedicamos este tiempo, un saludo también a tu novia, ¿verdad? A Lola López, que está atentamente, y José Jara te manda saludo también de San Antonio, Alicia Fischer también, es acá de San Antonio, bueno, acá ya mi señora ya, no fue luego una semana, 5 días fue, dice, bueno. Asegura y Puchero. Bueno, te escuchamos, por favor, Miguel Villalba. Dale. Sí, yo más bien quiero dar un mensaje al pueblo en general y especial a la ciudadanía de San Antonio. Quiero referirme con relación a un mensaje, a algo que escribió un gran escritor, José Ingeniero. Él decía que mientras que un país no es patria, sus habitantes no van a constituir una nación. Y el celo de tener una nacionalidad solamente existe cuando sus pobladores se sienten mancomunados en seguir los mismos ideales. Los hombres, los esclavos y los siervos tienen apenas un país donde viven, un país natal. Solamente el hombre libre y el hombre digno puede tener una patria. Entonces, yo le invito a la gente a trabajar por esa dignidad y por esa libertad que nos robaron. Nos robaron prácticamente con su omisión, con su ineficiencia en el cargo que están actualmente. Entonces, esa es la invitación principal. Yo quiero llegar a ser concejal de mi ciudad, pero lo más importante para mí es que la gente se despierte, la gente entienda que tiene que participar de la política para no darle más oportunidad a la gente que no tiene una vocación de servicio, que no tiene una visión de bien común, que prioriza más sus intereses personales que los intereses del bien común, ¿verdad? Entonces, ese es mi mensaje, trabajemos por esa libertad, por esa dignidad. Yo soy una persona trabajadora, una persona igual, una persona del pueblo, yo diría, ¿verdad? Porque si bien no tengo muchos recursos económicos, yo no voy a apelar nunca a comprar votos, a comprar conciencia, yo no vengo para eso, yo vengo para despertar, para agitar cerebros, para moldear a la gente, para que entiendan que solamente participando y sabiendo elegir vamos a cambiar la realidad que actualmente vivimos en nuestra ciudad y en el país entero. Un saludo también a la ministra Cecilia Pérez, que sufrió complicaciones en su embarazo y perdió a su bebé. Mucha fuerza entonces la ministra Cecilia Pérez. Mucha corrupción hay en San Antonio. ¿Y se puede hablar de eso? Sin dar nombre, ¿verdad? En estos dos periodos de mandato de los intereses. Pasa que hay mucha sensibilidad en San Antonio. Entonces, yo trato de medir ciertas cosas. Pero la verdad que la administración no es... ¿Obras? Nada que ver. Las obras. No hay nada nuevo. O sea que lo que... En comparación, nosotros tenemos un presupuesto casi el mismo de la ciudad vecina, que es de Villaliza. Y la diferencia es abismal, ¿verdad? Las cosas que se hicieron en la ciudad vecina en comparación a la nuestra, estamos súper atrasados. Hay mucho que se puede hacer, y más todavía que no hay claridad, no hay esa credibilidad que los recursos se están administrando correctamente. Imagínate, ahora tenemos nuestro intendente actual que está imputado por haber tocado fondos que tienen que ver con la merienda escolar, ¿verdad? Algo muy sensible, ¿verdad? ¿Y la respuesta de la gente de San Antonio por eso? Y no hay. O sea, es muy tibia la respuesta. ¿Por qué? Porque no hay gente que pueda llamar a reclamar esto. Ahí es donde tiene que salir el concejal y hacer esto público, tocar las puertas de los medios de prensa, trabajar, ir a hablar con la gente del asentamiento. Esto está pasando, vamos a manifestarnos, vamos a reclamar, ¿verdad? Sí. Pero no se ve eso. O sea, que ellos tranquilos ahora, felices porque un periodo más están. Y no hacen lo que deberían hacer realmente como patriotas, y si realmente querían su ciudad, se hubiesen manifestado de esa forma. Está mal San Antonio, amigo. Y la verdad que está muy mal, Alberto. Nosotros queremos cambiar esa realidad, dependemos de que la gente se despierte, de que la gente participe, y va a depender prácticamente de la gente. Nosotros queremos hacer un trabajo de hormiga. Yo me mentalizo que voy a tocar el 99% de las puertas de la casa de los sanantonianos. Voy a llegar a su casa, le voy a estar visitando, le pido oportunidad que me reciban, vamos a conversar, vamos a ver qué podemos hacer. Voy a recibir ideas, estoy dispuesto a recibir críticas, estamos dispuestos a todo. Lo que queremos es que participemos, ese es el objetivo principal. Bueno, fecha para el casamiento, acá fecha, dale, Alba López está insistiendo. Fecha, dale, dice Ramos. Pero Antonio, fecha, 1, 2, 3, hasta 5, fecha, 4. Qué compromiso. Dale, Miguel, fuerza, Miguel, dale, 5 días, yo me casé. 14 de febrero. No, pero este año debe ser, bajamos este año, dale. Mira cómo ahorita, cómo está ahí esperando esa fecha, dale, fecha y nos vamos, dale. Dale, Miguel. Es que incluso Miguel. Dale, Miguel. Buena ciudadana. Por la 90.7 FM o en www.radiozapu.com.py. Viernes Santo. Has venido a la orilla. Programa especial de Radio Zapu desde las 9 de la mañana y durante todo el día. La 90.7 acompañará como siempre a sus oyentes en el día más trascendente de la cristiandad. Señor, me has mirado a los ojos. Viernes Santo. Conducirá el programa José Tomás Cabrisa.